presentamos Porky en Egipto. Como siempre, gano yo. Soy de lo más grande. Hola, chicos. Visite la casa de la momia, 50 centavos. Es hora de abordar. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Todos a bordo! ¡Remolque! Springs.